Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Vamos hoy a continuar una polémica, bueno, vamos a continuar comentando una polémica que se sostuvo entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso. Una polémica que tiene que ver con la educación, el tercero constitucional, con la universidad, con la autonomía de la universidad y directamente vinculada pues a la propuesta que aparece en el tercero constitucional de impulsar en México una educación socialista. Antonio Caso se opone a que en el caso de la universidad esta adopte esa resolución. Y es a partir de las conclusiones de un congreso que pues viene apoyada fundamentalmente por Vicente Lombardo Toledano, que en ese momento era el director de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, y que pues tiene que enfrentar las críticas, la postura de Antonio Caso. Entonces, una polémica entre universitarios que se va transformando poco a poco en una polémica más allá de los recintos universitarios, y se convierte en un tema de política nacional muy importante. Se redefinen los campos políticos y aparecen actores que pues van a marcar el rumbo que México va a tener durante el siglo XX. En esta polémica aparecen aparece un grupo de jóvenes católicos que, después de un debate entre Caso y Lombardo, se reúnen frente a las oficinas de Lombardo Toledano y no le permiten continuar en la casa de estudios. Lo corren. Entonces, ya la polémica entre, digamos, ideológica, se convierte en algo más. Este grupo de jóvenes católicos actúan, deciden realizar actividades, y esta de expulsar a Lombardo Toledano de la universidad pues va a ser muy importante. Frente a esa postura, Lombardo Toledano decide no volver a ingresar a la universidad. Y sabemos que posteriormente se va a organizar una universidad para obreros, la Universidad Obrera de México, también encabezada por Lombardo Toledano. Se organiza el Partido Popular Socialista, también encabezado por Lombardo Toledano. Y haciendo posible que un partido con ideología marxista acompañe durante un buen tramo del siglo XX pues al que va a ser el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional. A mí ya me tocó la etapa en la que el Partido Popular Socialista, el PPS, pues ya había caído en el descrédito, se consideraba un satélite del PRI y pues jugaba apoyando las posturas oficiales y legitimando frente a la postura del Partido Acción Nacional y lo que hoy se el presidente suele denominar el conservadurismo, pues mantener esta hegemonía del PRI sobre el PAN en términos políticos. Amén de que los mismos dirigentes del PAN, y es muy importante mencionar que su fundador, Morín, pues formaba parte de los llamados siete sabios. Y nuevamente aparece esto que se va a venir repitiendo de la relación entre intelectuales, incluso con cierto prestigio filosófico, acompañando pues a las posturas políticas oficiales. Y eso marca el siglo XIX y creo que es un proceso que poco se ha estudiado. Bueno, hay muchos que no se han estudiado, pero este de la relación entre filosofía y política en el escenario político de carne y hueso no se ha estudiado, como ya lo dije. Y termino antes de darle la palabra a Gonzalo para que nos ponga al tanto de cómo quedamos en el anterior programa dedicado a este tema, que uno de los filósofos, o tal vez el más importante del siglo XX en México, Leopoldo Zea, siempre militó en el PRI y jamás, a pesar de del desprestigio del PRI, jamás renunció a él. Y Leopoldo Zea es también muy importante porque es el primero en el siglo XX que empieza a historiar el campo de la filosofía en México. Su libro es muy famoso, El positivismo mexicano. Un tema que no era el que él había elegido para su tesis de posgrado. Él pensaba en dedicarlo a un pensador clásico, pero José Gaos pues lo convence de que no, que mejor piense en las realidades mexicanas. Y finalmente pues deciden Leopoldo Zea trabajar el positivismo mexicano y José Gaos dirigirle la tesis. Hoy el positivismo mexicano, Génesis, Apogeo y Decadencia, que son dos tesis, pero ya reunidos en un solo libro por el Fondo de Cultura Económica, pues son libros clásicos, históricamente superados ya por la historiografía más reciente, pero que marcó sobre todo una actitud en algunos que pues habían decidido dedicarse al filosofar. Y este cambio de actitud tiene íntima relación con lo que todavía muy pocos hacen: pensar filosóficamente a México, a los problemas de México, en los términos filosóficos, de manera lo más general y abstracta posible. Todavía hay abundantes tesinas que se hacen sobre autores y obras, sobre todo europeas, ¿no? Y pocos son los que pues aterrizan y vuelven la mirada. Y utilizo con toda conciencia esto de volver la mirada, porque siempre están mirando a otro lado, menos a lo que hay a su alrededor, de muchos jóvenes que estudian filosofía. Entonces, de ahí la importancia de la propuesta de López Obrador de empezar a reflexionar sobre el humanismo mexicano. Ahí hay una propuesta, en eso hay un proyecto de investigación histórico-filosófica, el humanismo mexicano. Y el problema viene desde, bueno, ¿y qué vamos a entender por humanismo mexicano? Entonces, así como a alguien se le ocurrió hacer una tesis sobre el relajo en México, pues también creo que ya es necesario que alguien también empiece a trabajar en términos académicos sobre el tema del humanismo mexicano. Bueno, todo esto tiene que ver de alguna manera con esa polémica entre Lombardo Toledano y Antonio Caso. Una polémica con alto contenido filosófico. A veces las ideas se cargaban más de un lado que del otro, pero había tensión en poder realizar un debate conceptual y definir un campo que hoy podría yo denominar del filosofar en México durante el siglo XX. Pues ahí la importancia de retomar esta polémica, que unida a otras, ya las habíamos mencionado en el programa anterior, que están vinculadas pues, a personajes que pensaron las realidades desde acá, desde México o desde la Nueva España. Sor Juana, por ejemplo, con su debate con el jesuita y después con el obispo de Puebla, Sor Filotea, ¿sí?, que oculta su nombre pues, para ponerse al igual con una mujer que lo superaba en reflexiones teológicas. Entonces, para no parecer involucrar su investidura, usa el seudónimo de Sor Filotea, pero pues atrás había un varón con poder, tanto religioso como político. En fin, ya me estoy pasando en esta primera parte de mi intervención y cedo la palabra a Gonzalo. Gonzalo, buen día. Roberto, buen día. Y, como dice el clásico, que Dios nos acompañe. Buenos días, Toño. Buenos días, Roberto. Estamos retomando la polémica caso Lombardo, que es muy famosa también por estos lados de la academia, ¿no? Y sobre todo por aquellos que les interesa la filosofía mexicana. Y además que ha dado como resultado también en una exaltación de la autonomía de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Y lo vemos en las distintas obras literarias que salieron a partir de esta polémica, ¿no? Y que ponen acaso como el gran triunfador de la autonomía y de la libertad de cátedra en la UNAM. Y lo que decíamos anteriormente sobre esta polémica era que tuvo pues, como cierto preámbulo, ¿no? Un preámbulo bastante extenso que va desde la Revolución hasta, o incluso antes de la Revolución, y hasta la fecha que se dio en 1933, y que buscaba como esta reviración de la ideología universitaria. Y para ponerlos tal vez en contexto, para aquellos que no nos hayan escuchado, por su parte, Lombardo Toledano abogaba hacia que la ideología de la universidad tuviera una perspectiva histórico-marxista, ¿no? O más bien dicho, materialista. Y por el otro lado, Caso defendía que la universidad era una universidad de cultura y que esta universidad de cultura libre se basaba en la enseñanza y la investigación. Cuando nosotros hablamos de investigación y enseñanza, tenemos como Coyomani, ¿tú oyes? No se escucha. Toño, tantito mientras, ¿no? Sí, pues como estaba ya señalando Gonzalo, la polémica se da entre Lombardo Toledano y Antonio Caso a partir de un documento, que son las conclusiones del Congreso. Y las conclusiones definen 6 puntos. Y Antonio Caso responde a cada punto de estas conclusiones, pues a veces de una manera tal que no se le encuentra la relación. Rápidamente, porque son breves, voy a leer la primera conclusión expuesta por Lombardo Toledano. Esta primera conclusión señala que las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana. ¿Qué veo aquí? Pues hay una visión que pone a la universidad, en plural, las universidades y los institutos de carácter universitario, ¿sí?, los pone en relación a la nación mexicana. O sea, la universidad para la nación mexicana. La universidad es un instrumento para orientar el pensamiento de la nación mexicana. ¿Qué pensamiento? Bueno, lo vamos a encontrar más adelante, pero esa es la primera conclusión. La universidad se debe a la nación y la universidad tiene el deber de ser un instrumento para orientar el pensamiento, pues, de los que conformaban en ese momento la nación mexicana. ¿Qué responde Antonio Caso? Dice, la Universidad de México, ya que hay una acotación muy importante, porque se está refiriendo a la Universidad de México, es una comunidad cultural de investigación y enseñanza. Es reiterar lo que todo mundo sabía. Esas son las funciones que se consideraban en ese momento y que vamos a ver en otros programas cómo se le agregó después el de extensión universitaria. Pero la concepción en los 30 era que la universidad debería estar integrada por las funciones de investigación y de enseñanza, y nada más. Y por tanto, dice Antonio Caso, jamás preconizará oficialmente, como persona moral, credo alguno filosófico, social, artístico o científico. Como persona moral, la UNAM entonces no debe preconizar. Y eso podríamos aceptarlo, porque pues eso es lo que no ocurría con la universidad colonial. Lo que las universidades coloniales vinculadas a la monarquía española y a la monarquía del Vaticano, pues era una universidad, y como su nombre lo decía, real y pontificia. Y por las condiciones de España, lo real y pontificio significaba la intolerancia religiosa. No se toleraba nada que no fuera lo aceptado oficialmente por el catolicismo. Y en la universidad operaba la censura. O sea, el índice de libros prohibidos era un índice que en la Real y Pontificia Universidad se tomaba en cuenta. Entonces no se podían leer muchos autores. ¿Por qué? Porque estaban incluidos en este índice de libros prohibidos por el Vaticano. Entonces, cuando se habla de preconizar oficialmente en los años 30, cuando habla de esto Antonio Caso, pues estar desconociendo la historia de la Universidad Real y Pontificia, que además fue definitivamente cerrada por Maximiliano de Habsburgo. Una universidad que, por su descomposición interna, pues ya era descalificada por muchos, y no solamente los liberales, también muchos conservadores ilustrados que veían ya la necesidad de cambiar la universidad. ¿Qué pasa? Que con el cierre que hizo Maximiliano, ya la universidad no tenía universidad. Incluso Juárez no abre una universidad. Lo que funda es una escuela preparatoria que era la encargada de otorgar los títulos profesionales. Y esta escuela preparatoria que se funda en el 1867 se va a integrar en el 1910 a la fundada ya Universidad de México. Universidad fundada por Justo Sierra, que era el ministro de Educación de Porfirio Díaz. Justo Sierra convence a Porfirio Díaz, en este contexto de celebrar los 100 años del natalicio de Benito Juárez, ¿sí? Perdón, de la revolución, considerada revolución de independencia, a 100 años de esta revolución de independencia, Justo Sierra le presenta a Porfirio Díaz un programa de actividades, pues, para celebrar este centenario. Y entre otras cosas, es la apertura de una universidad, la Universidad de México. Nadie quería que se abriera una universidad por todo el desprestigio que históricamente había acarreado, ¿sí? Pero finalmente lo convence y se funda la universidad, pero también acompañada, y esto es muy importante, a una serie de actividades que son las que propiamente abren el culto, ¿sí?, a personajes como Benito Juárez, ¿sí? Entonces, La escuela preparatoria es incluida en la nueva estructura de la universidad de 1910, y las palabras de Justo Sierra son muy claras. Dice, la preparatoria debe ser considerada el cimiento de esta institución que están haciendo. El cimiento. O sea, la Universidad de México tiene como cimiento a la escuela preparatoria. De ahí esta irregularidad internacional de incluir el bachillerato en la estructura universitaria. Y que además no sea todo el bachillerato. Al principio sí, al principio era secundaria y preparatoria. El plantel número uno de la preparatoria de la UNAM, desde la preparatoria de la UNAM, se llama Gabino Barreda e incluía secundaria y preparatoria. En otras universidades nada más la preparatoria, sin la secundaria. Y esta peculiar forma del sistema escolar mexicano de incluir parte del bachillerato en la estructura académica de las universidades, pues es única en el mundo. De ahí que ya algún día les platicaré una experiencia riquísima que tuve, porque me dieron la oportunidad de coordinar varias actividades en relación al bachillerato en México. y tuve pues en manos mucha información que es valiosísima de por qué las cosas que ocurren en el ámbito escolar son las que ocurren y no otras. Pero ya hablaremos de esto. Entonces, pero aquí con este punto de las conclusiones y la opinión de Antonio Caso, se abre la polémica. Caso negando que la educación superior, las universidades y los institutos de carácter universitario asuman el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana. Caso responde, no. Hay que dedicarnos a investigar y enseñar y a no preconizar oficialmente ningún credo filosófico, social, artístico o científico. No sé si ya Gonzalo tiene... Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Me escucha. Y creo que por ahí va la primera intervención, por llamarlo así, de Caso. Sobre nosotros lo vemos a este filósofo a principios del siglo XX en contra del positivismo, ¿no? Él es antipositivista en la práctica, aunque formado en el positivismo, y lo que hace es precisamente, ¿no?, otra vez empezar a decir algo que ya bien Toño lo retomó, es que la universidad no debe de preconizar, es decir, no debe de tomar como dogma ninguna ideología. Y dice, la orientación tiene que ser hacia la investigación y la enseñanza, de ahí de entrada, ¿no? Y por el otro lado vemos a Lombardo Toledano que dice, debe de orientar, la universidad no solo debe de orientar a los alumnos, debe de orientar a la nación mexicana. Es decir, Antonio Caso se refiere a la universidad en el interior para sí misma, y Lombardo Toledano lo que hace es sacar a la universidad a un campo, a un terreno en donde no tenía cabida en aquel momento, ¿no? Y tal vez suene un poco atrevido, pero es que la universidad era muy joven, al parecer. O sea, así como institución dependiente del Estado, era muy joven. Y lo que se pretendía era precisamente formar a los pensadores o a los dirigentes futuros de México, ¿no? Y entonces lo que decía Lombardo Toledano es que si esta va a ser la función de la universidad, entonces debe de estar orientada hacia equilibrar las clases sociales en México, que tanto el porfiriato y el positivismo se encargó de exaltar unas y de poner a las otras hacia abajo, ¿no? Entonces las clases tienen que estar equilibradas, es decir, enaltecer a la sociedad. ¿Y qué quiere decir esto de enaltecer a la sociedad? Pues precisamente, ¿no?, que esta ideología marxista iba ad hoc con esa orientación de la universidad, ¿no?, de enseñarle por qué, y eso viene muy bien con el otro punto, si Roberto nos gustas poner el siguiente punto, es mostrarnos un poco la tabla, gracias, y viene muy ad hoc con lo que dice el siguiente punto, siendo el problema de la producción y la distribución de la riqueza material, el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo de su resolución eficaz, la transformación del régimen social que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la nación mexicana contribuirán por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores establecimientos de investigación en el terreno estrictamente científico a la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de producción económica. Entonces, lo que pretendía con esta, siguiendo, ¿no?, el primer punto, era dirigir a la universidad, a que contribuyera a la sociedad a destruir un régimen capitalista que había estado operando bajo y vamos a ponerlo como en el positivismo, ¿no?, en este lugar en donde el intelectual, el dirigente, el gobernante y la burguesía eran los que tenían la razón y el uso de la razón solamente, ¿no? Y es un discurso que tal vez parece muy actual, ¿no?, porque si vemos aquellas personas que dirigen al país, ¿no? Exaltan a la razón, exaltan a la ciencia, pero siempre a favor de intereses económicos, ¿no? Es decir, aquellos que saben de economía, de finanzas, de incluso aquellos científicos que están inmersos en este panorama intelectual, son los que saben, ¿no? Los famosos tecnócratas, los famosos expertos. Y entonces lo que decía Lombardo Toledano era que la universidad debería de empezar a formar universitarios y ciudadanos que terminaron con todo este tipo de ideologías. Y por el otro lado, Caso afirma lo siguiente, ¿no? Dice, cada catedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las leyes consignen, su opinión personal, filosófica, científica, artística, social o religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Constitución no había un cambio en la Constitución que le dijera al catedrático cómo iba a ser orientada la cátedra o cuáles eran los planes de estudio para los universitarios, en este caso para la preparatoria, porque en realidad Lombardo Toledano decía que en la universidad, no, más bien dicho, en la preparatoria es a donde se tiene que formar esta orientación y luego en la universidad se tiene que ampliar, ¿no? Entonces Caso decía, pero si no está instituido, o sea, si no hay una constitución que avale tu decreto, entonces no se puede hacer esto. La libertad de cátedra tiene que seguir. Y lo vamos a ver así, o sea, incluso él condiciona el puesto de profesor en la universidad. Dice, si en algún momento esto llegara a pasar, yo dejo mi cátedra y pongo mi renuncia ahí, porque no voy a poder enseñar libremente lo que yo pienso, ¿no? Y lo que yo le enseño a mis alumnos, que es que hay dos órdenes del mundo. Chequen, ahí la filosofía empieza a entrar un poco más. Hay dos órdenes, el orden material económico y el orden espiritual. Antonio Caso tenía una filosofía espiritualista que venía de Boutroux y de Bersot, ¿no? Dos filosofías francesas que alimentaron a la primera parte sobre todo al Ateneo de la Juventud, y en la primera década del siglo 20, perdón, a este tipo de filósofos como fueron Antonio Caso y José Vasconcelos, ¿no? Incluso Reyes por ahí también está influenciado, y Pedro Enrique Sureña también. Entonces, lo que decía es que, o sea, no puedes basarte solamente en una perspectiva materialista y económica, según Antonio Caso, sino que tienes que ver también que hay una algo más allá de lo material, ¿no? Algo que trasciende a lo material y que precisamente ahí está la cultura. Y esa cultura que preconizaba Antonio Caso es precisamente el espíritu religioso que se ve en la metafísica, que se ve en la filosofía y que se ve precisamente en estas reflexiones humanas que forman la cultura. Que la cultura no solamente es que viene de lo económico, es decir, que surge solamente de lo material, y que las ciencias naturales y las ciencias de la naturaleza no acaban de explicar al hombre en su totalidad, porque el hombre en su totalidad es, además de cuerpo, es alma, ¿no? Según Antonio Caso. Entonces, decía, ¿cómo yo voy a explicarle esto a mis alumnos si tengo que dar en la cátedra aquello que me están mandando, ¿no? Que es solamente lo económico. Es decir, tengo que explicar qué es el cuerpo, qué es lo orgánico, y no tengo por qué explicar lo material. Entonces, esto nos dirige también al segundo punto, al otro punto en el que nos quedamos, ¿no? De cómo las instituciones, la enseñanza, el plan que tenían era que los estudios correspondientes al bachillerato obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza. La historia se enseñará como una evolución de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna, y la ética como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una constante de una sociedad, perdón, sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres. Entonces, aquí ya vemos cómo Lombardo Toledano, o sea, dice, esta orientación es hacia el bachillerato. Dice, tiene que basarse en los preceptos que nos da la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia como esta búsqueda del conocimiento de la naturaleza y de los fenómenos de la naturaleza que se pretende describir, hacer un método científico como lo conocemos nosotros, es a partir de la experimentación, pero también de la plantación de hipótesis. A partir de eso es que nosotros podríamos llegar a una conclusión, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los caracteres esenciales de los fenómenos de la naturaleza? Las ciencias que más nos pueden ayudar, pues en este caso serían las ciencias que comparten con este fenómeno, con las explicaciones de este tipo, ¿no? Y quisiéramos apuntalar algo, que en este momento Lombardo Toledano no está hablando tanto de las ciencias naturales que en un sentido estricto como que se tengan que hacer con un solo método, no, sino que estas ciencias tienen que dar una respuesta a la sociedad sobre qué es lo que acontece a su alrededor, ¿no? Y entonces, por el otro lado, Caso dice muy bien, ¿no? Dice lo siguiente. Dice, como institución de cultura, la Universidad de México, dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de realizar su obra humana ayudando a la clase proletaria de del país en su obra de exaltación dentro de los postulados de justicia, pero sin preconizar una teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su esencia y el bien de los hombres es un valor eterno que la comunidad de los individuos ha de tender a conseguir por cuantos medios racionales se hallen a su alcance. ¿Esto qué quiere decir? Sí, efectivamente, la universidad, dentro de su personal criterio, es decir, que dentro de su libre ejercicio, tiene el deber de realizar lo humano. Sin embargo, dice, no se tiene que buscar que se quede como dogma la universidad una sola orientación, ¿no? Y menos aún que esta dogma sea la que dirija a los seres humanos éticamente. Y por el otro lado, Lombardo Toledano decía que sí, efectivamente, esto nos va a ayudar, o sea, el pensar así, el pensar a la ciencia desde una perspectiva, vamos a llamarla así, que explique nuestros acontecimientos diarios, ¿no? Nuestras formas de comunicarnos con el mundo, nos va a dar una orientación de qué es lo que debemos hacer. Y prácticamente ahí es como muy similar a lo que, y por eso se le relaciona mucho, ¿no? Con el historicismo marxista, con esta dialéctica, ¿no? Entre la tesis, antítesis y la síntesis, que la tesis era que vivimos en un mundo material, económicamente, pues por la clase burguesa, ¿no? Y que todo lo que ha salido de ahí, incluso la producción intelectual, se basa para sostener este orden, ¿no? Económico. Y entonces la antítesis sería que se oponen a este surgimiento del proletariado que busca equilibrar, ¿no? En tanto que explica precisamente los acontecimientos a partir de aquello que le daña, ¿no? Efectivamente, si esta ideología que es autoritaria, porque es sumamente autoritaria, en donde solamente hay un orden establecido y para que domine al proletario, entonces el proletario tiene que hacer el esfuerzo por explicar estos fenómenos. Entonces, lo que hace precisamente entonces es hacer una antítesis de esta tesis, y entonces saldrá una síntesis. Entonces ahí es lo que dice Antonio Caso, dice, no puede haber, o sea, ya hay verdades, las verdades ya están dadas. Si las verdades ya están dadas, si hay verdades absolutas, entonces tendríamos que empezar a pensar que tenemos que dar todas esas verdades y que de esas verdades el alumno o el alumnado, aquellos que están formados en la universidad, entonces salgan a no a preconizar esa teoría económica, porque las verdades ya están dadas, ¿sí? Y entonces Lombardo Toledano le va a contestar algo muy interesante, ¿no? Pero me gustaría escuchar a Toño y a Roberto a ver qué nos quieren decir de estos últimos, en estos últimos minutos que ya tenemos para hacer la pausa. Roberto. Ahorita que mencionan esta parte histórica, me pongo a pensar un poquito de que, bueno, sobre todo en este último mes ha estado AMLO mencionando mucho sobre esta época neoliberal, ¿no? Y como ahorita bien mencionaban, pareciera que estos temas son actuales. Y ya desde ese entonces, desde hace más de pues ya casi 100 años, ¿no? Ya se estaba discutiendo, ¿no? Más de 100 años. Es decir, que pareciera, si uno lee esto o uno escucha estos temas, pareciera que nos estaban preparando para lo que venía, ¿no? O sea, como que ya era, si no predecible, todo se estaba construyendo para llegar a ese punto en el que, pues sí, ¿no? Ya la vivimos, ¿no? Ya vimos que el sistema neoliberal, pues no funcionó, ¿no? Estamos viendo ahorita las consecuencias en el mundo, ¿no? Porque esto comenzó, ¿no? A finales de, bueno, por ahí de los 80s y en el mundo hasta en la actualidad estamos viendo ya la crisis, ¿no? Quizás funcionó medianamente, sobre todo para los países desarrollados, pero en terrenos como el nuestro esto no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque los enfoques son diferentes, ¿no? Y entonces ya desde aquí, con esta discusión, con esta polémica, se estaba entreviendo que las perspectivas tenían que ser distintas, ¿no? Pero bueno, como algunas veces, por ahí decían los abuelos, ¿no? Uno no aprende porque uno le digan, sino uno aprende porque uno se tropieza y cae y solamente te levantas y continúas, ¿no? Y pienso que estamos en ese proceso de apenas levantarnos y continuar, pero qué tan importante es saber esta información histórica para saber que ya se estaba discutiendo y que no es una cuestión nada más de que se dieran las cosas, y no, sino todo es una construcción, todo es un proceso en el cual pues ya se preveía, pero también se dieron en su momento otras posibilidades, aunque hoy yo creo que mucho de lo que estamos ahorita viendo y leyendo se complementaría con la experiencia ya dada, ¿no? Y no sé si eso lo podamos hacer después, ¿no? Al finalizar todos los puntos, ¿no? No sé, con eso termino mi comentario. Pues vamos al primer corte y regresamos. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. A hero of war. Ya regresando del corte, pues he organizado un poco los apuntes que hice de las intervenciones, tanto de Gonzalo como de Roberto. Y quiero destacar que lo que podemos encontrar en el fondo de esta polémica, pues es un debate entre visiones de lo que debe ser la universidad en México. La polémica se lleva a cabo en el año de 1933. Roberto ha destacado la importancia de esta información histórica. Y bueno, quiero recordar que 1933 es un año 66 años después de que se funda la escuela preparatoria. Y Lombardo Toledano era director de la preparatoria de la universidad, que se funda en 1910, no haciendo a un lado a la preparatoria, sino, dice Justo Sierra, poniéndola como cimiento de la universidad. Este solo hecho marca lo que es el sistema educativo en México, el sistema universitario en México. El sistema universitario en México está fundado sobre los cimientos de la institución, ¿sí?, fundada por Gabino Barreda y Juárez, la escuela preparatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el espíritu histórico de la Universidad Mexicana, la Universidad Pública Mexicana, está vinculada, pues, al juarismo. ¿Qué es el juarismo? Digamos que es una visión liberal. Una visión liberal no radical. De hecho, sufrí ataques el juarismo por haber adoptado el positivismo como filosofía. Y el positivismo, hay que recordarlo, es un movimiento conservador, sobre todo el que viene de Francia, no el de España, al que ya hice alusión en alguna ocasión, de que había un positivismo español que viene desde la Ilustración, desde este planteamiento filosófico donde la razón tenía que prevalecer. ¿Qué decían los hombres de razón o de sano juicio, que eran los positivistas españoles? Decían en concreto que había que filosofar tomando en consideración las conclusiones de la investigación científica. O sea, filosofía y ciencia. Y eso es el positivismo también francés. Pero el positivismo francés, a diferencia del positivismo español, es una clara reacción a la Revolución Francesa. Había que recuperar el orden, restablecer el orden a través del amor. Por eso el lema es amor, orden y progreso. Eso es muy importante. Los lemas son pistas importantes porque ponen en un poco espacio y con el menor número de palabras el contenido de toda una visión. Entonces, aquí ahí tenemos dos positivismos. El español, que viene desde la Ilustración, que era más radical que el francés, porque el español incluso era anticlerical. El francés, obviamente, no era anticlerical porque las instituciones francesas eran harto distintas a las españolas. Las instituciones españolas dependían totalmente del rey, que tenía en sus manos el poder secular como el poder espiritual. En Francia no ocurría eso. ¿Sí? Incluso el rey francés frecuentemente estaba enfrentado al rey del Vaticano, o sea, al Papa. Entonces, son contextos distintos. Pero en México se dan las dos, confluyen los dos positivismos. Y el positivismo que más influenció a Juárez fue el español. Porque cuando Juárez empieza a trabajar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en los años 30 del siglo XIX. Era un joven abogado y empieza a dar una cátedra. Cuando yo lo encontré, me sorprendí y dije, esto es un error, porque la cátedra que estaba obligado a impartir Juárez era el de física. Yo decía, no, ¿cómo de física? Tiene que ser algo así como filosofía. Ya después buscando, efectivamente, era el maestro de física. El joven abogado era maestro de física. Eso para mí fue una evidencia contundente de que este abogado, Benito Juárez, algo tenía en la cabeza que lo asociaba a la investigación científica y tomando como paradigma a la física. Entonces, ahí empezó una trayectoria Benito Juárez de constituir una red de relaciones con positivistas de todo tipo. Y lo lleva a vincularse, más que con abogados, porque así lo podemos ver en sus gabinetes, con ingenieros, con médicos, científicos, que fueron los que formaron parte de su gabinete. Los abogados no, sí había, pero no le gustaban a Juárez, siendo el abogado, ¿sí? Y esta relación lo lleva pues a plantear, cuando triunfa el proyecto republicano sobre el monárquico, pues a plantearse una gran reforma educativa que culmina el intento en la formación de la escuela preparatoria. Y por eso se adopta el positivismo a través de Gabino Barreda, ¿sí?, como la filosofía oficial de la escuela preparatoria. Era un compromiso con la investigación científica, que obviamente sentía apoyo filosófico en la filosofía positivista, pero más bien era un compromiso con la investigación científica, que tiene como tema la escuela preparatoria. Entonces, justo cierra un abierto opositor a la escuela preparatoria. Incluso la escuela preparatoria era una institución que producía suicidas, porque durante un tiempo hubo muchos suicidios de jóvenes. Entonces decían, es que eso es lo que enseñan en la escuela preparatoria. Eso decía justo cierra. ¿Y qué es lo que defendía en términos explícitos justo cierra? Y que después lo va a recuperar. El espiritualismo, la metafísica, que es conocida como espiritualismo, y podemos entenderla ya un poco más claramente con una temática que se va a dar posteriormente, que es la polémica mente-cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué hay de esto? En ese entonces todavía no existía en términos explícitos esta discusión filosófica, pero podemos ver ahí posturas que tienen que ver con el privilegiar lo espiritual sobre lo material, alma, y quien privilegia lo material, lo corporal, el cuerpo. Entonces, el espiritualismo es desplazado por el positivismo, y de ahí la reacción contra la escuela preparatoria. De todas estas corrientes filosóficas que podemos englobar como espiritualistas. Triunfa Juárez, se reforma la educación, se funda la escuela preparatoria, se impulsa el positivismo, que muy rápidamente decae. Al convertirse en doctrina, decae. Los chavos empiezan a aburrirse de escuchar el mismo rollo, hay testimonios de ello, y se empiezan a abrir las puertas, que finalmente justo cierra, quien de opositor a la escuela preparatoria después se volvió su defensor, ¿sí?, abre las puertas para que se funde la Sociedad de conferencias que tenían como característica ser antipositivistas. Y esa es la oportunidad para recuperar las corrientes espiritualistas en una institución de educación superior, y justo Sierra B es la universidad, esa que vamos a fundar. Entonces hay un compromiso de hacer de la universidad nuevamente un campo donde sobre todo prevalezcan las corrientes espiritualistas, que son varias, ¿no? Pero abiertamente en contra del positivismo. Y fíjense, es muy interesante cómo el positivismo después se va a asociar al materialismo. Y por supuesto tiene mucho más identidad el positivismo que el espiritualismo al materialismo. Pero al materialismo vigente, que era el marxista. Y vean entonces el papel que jugó Lombardo Toledano, que además es egresado de la escuela preparatoria. ¿Sí? Es muy interesante seguir a todos los egresados de la escuela preparatoria y qué responsabilidades tuvieron cuando adultos. Porque Barreda fue muy claro. La escuela preparatoria tiene que formar a los ciudadanos que van a administrar en el futuro el Estado mexicano. Esa era la visión. Y la oposición espiritualista, obviamente, así como ahora, era pues negar esa posibilidad. No, no, no, no. El materialismo no tiene que tomar las riendas en la formación de los jóvenes. Y entonces veo, y vamos a seguir viendo en los puntos, tanto de las conclusiones, postura de Lombardo Toledano, como de las opiniones de Antonio Caso, esta confrontación de visiones de la sociedad, del mundo, del universo, de posturas filosóficas, que yo las resumiría en este momento como, por un lado, una visión materialista y la otra una visión idealista, sin menoscabo de ninguna de las dos, y como posturas que, como una moneda, son necesarias, se necesitan una de la otra. Así como en una moneda una cara no existe sin la otra cara, así. Y eso es lo que ha enriquecido no solamente a México, sino a la cultura occidental. Que haya dos posturas que debatan. Pues eso es lo que yo también veo ahora en esta metodología de AMLO, de sostener debates. Veamos cuáles son las posturas, las visiones que se tiene cada cual, pues para que la gente libremente decida cuál apoyar, ¿sí? Y una cosa que también quiero destacar es la postura filosófica y positivista del grupo alrededor de Juárez. Era liberal, sí, pero no era radical. Los radicales no les gustaba la postura de Juárez ni de su grupo. Decían que eran peores que los conservadores. Es esa postura liberal que ni es radical ni es conservadora, es peor, porque andan en la indefinición. Esa era la postura que encabezaban, por un lado políticamente Juárez y por otro lado intelectualmente Gabino Barreda. Pero finalmente, esta postura intermedia entre un liberalismo radical y un liberalismo conservador, porque los conservadores encabezados por Justo Sierra se empezaron a reconocer como liberales conservadores. Ese es el proyecto de los años 70 del siglo XIX. Vamos a formar una corriente liberal conservadora. Formar un partido único, fíjense. Eso lo planteaba Justo Sierra a través de su periódico La Libertad. Planteamientos que no quiso retomar Porfirio Díaz, porque decía, no, aquí el que manda soy yo. ¿Cómo que difuminar la autoridad en un partido? porque justo Sierra fue muy claro. Hay que simular que la dictadura no se vea conducida por un hombre. No hay que identificar a ningún hombre. Todos van a estar adentro de este gran partido liberal que va, tiene que gobernar, y las disputas adentro del partido, nada afuera, porque el pueblo se alborota y nos mete en problemas. Entonces, el pueblo está para ser gobernado, no para pedirle su opinión. Bueno, todas estas posturas tienen su evolución. Y de ahí que ahora, en estos momentos, esta corriente espiritualista pues se vea reflejada en términos políticos pues por las posturas que se han calificado de derecha y ultraderecha, ¿sí? Y por el otro lado, el obradorismo, es muy interesante, que está identificado, pero ya con ese término, con el liberalismo y con la justicia. Por eso es cuarta transformación. La cuatro quiere decir una evolución, ¿de qué? De liberalismo. Y además, una integración de otros valores, y el que representa López Obrador es el de la justicia social, muy con un matiz muy conservador, ¿sí? El solo hecho de cambiar revolución por transformación, se ve un cambio conceptual de matiz muy importante. Bueno, él sí habla de revolución de las conciencias, pero vean, en el plano de las conciencias, no en el plano de las conductas, que es otra cosa. Entonces, convoca a cambiar la conciencia de los mexicanos, y a su vez, con este cambio de conciencia, transformar la autoconciencia que tiene de sí mismo. Es muy interesante la dialéctica que se está desarrollando, conciencia, autoconciencia, que creo es lo que va a permanecer. Puede haber cambios materiales y todo, pero el imaginario de los mexicanos sí se ha transformado en los últimos años. Ya se empiezan a pensar en otras cosas que las que se venían pensando, en otras posibilidades, o sea, en otro mundo posible, producto de las discusiones éticas, que son filosóficas. Creo que este debate de Lombardo Toledano y Caso es un eslabón, ya que estamos hablando de transformaciones, es un eslabón de una cadena que viene desde la Nueva España, ¿sí?, y que llega hasta principios del siglo XXI. Es un proceso, un largo proceso de construir lo que somos. Eso falta investigar. Ver eslabón por eslabón cómo es, han sucedido las cosas de tal manera que uno pueda comprender por qué se habla de cuatro transformaciones, por qué se habla de medios manipuladores y no de información, etcétera, etcétera, de tantas cosas que ya no quiero mencionar porque si no me voy a llevar el resto del tiempo. Gonzalo. No, Toño, lo que pasa es que también ahí Lombardo Toledano, cuando habla precisamente de la historia, él también se, o sea, cuando vemos la intervención de, o sea, las intervenciones de Caso aquí, las opiniones que mostramos a la derecha de esta tabla, son en contra de los puntos que ya había manejado la, la conferencia, ¿no? Y en ese momento sale Lombardo Toledano a ser más explícitos todavía a los puntos a los cuales llegaron, a las conclusiones. Y la conclusión que dice sobre la historia, dice Lombardo Toledano, algo bien interesante. Es que hemos vivido tres momentos históricos relevantes de revolución, de cambios. Y el primero fue la independencia pasada de un sistema económico virreinal a una república. El segundo, dice, fue muy similar a lo que vemos ahora, ¿no? De la reforma, el de reformar la constitución y a partir de eso sentir, empezar a construir algo que se llama México, ¿no? Sin la dependencia de, vamos a llamarlo así, ¿no? De las grandes potencias mundiales en ese momento Inglaterra, Francia, ¿no? Aunque se adoptan sus sistemas, él dice, es una gran transformación. La historia tiene que basarse en las instituciones. Esta es institución de la reforma, explica todo lo demás. Y la tercera gran revolución o cambio es la de la Revolución Mexicana. Y si lo vamos a comparar así, ¿dónde más se ha escuchado ese discurso? Dice, hablamos de una cuarta transformación ahora. ¿Cuál es la cuarta transformación? Esta que estamos viviendo, ¿no? El cambio del sistema neoliberal hacia el sistema, vamos a llamarlo, de reivindicación del Estado, que lo vamos a llamar más, ni siquiera revolucionario, es liberal, ¿no? Lo liberal contra lo neoliberal, pero en eso se basa la intervención de Lombardo Toledano para justificar por qué la historia se tiene que hacer aparte de las instituciones sociales, ¿no? Y que Antonio Caso dice, no, hay que, luego lo rebate y le dice, no, la historia tiene que ver con las grandes individualidades, es decir, es universal. ¿Por qué? Porque en esa individualidad están cargadas todos los trabajos de lo humano, dice. Es decir, se coinciden todas nuestras perspectivas humanas en el ejemplo de una sola persona. Entonces, por ahí vemos a Mahoma, a Jesucristo y a otros, ¿no? Que él menciona precisamente en esta intervención. Y si vemos dos perspectivas de la historia, una por un lado, donde reivindica a lo social, y la otra, ¿no?, que reivindica a lo individual, ¿no? Y entonces estamos viendo entre una perspectiva, pues vamos a llamarla, ¿no?, diferente. Y el cuarto punto es precisamente de esta polémica, dice, frente a determinados problemas y hechos sociales de México, las universidades y las instituciones de tipo universitario del país contribuirán al conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio, el conocimiento de las características biológicas y psicológicas de nuestra población, al estudio de nuestro régimen de gobierno. Estos tres puntos son interesantísimos. ¿Qué tanta extensión y qué tanto se conocía México para 1933? Hay que verlo, ¿no? O sea, México, ¿cómo se conocía? ¿Cuáles eran los caracteres demográficos y geográficos, ¿no?, del país, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles eran, vamos a llamarlo así, ¿no?, los recursos económicos con los cuales se contaba, ¿no? Y luego, interesante, ¿no?, las características biológicas y psicológicas de nuestra población. Aquí hay que hacer una parada, porque tal vez un alto, a la intervención de Samuel Ramos en este aspecto, ¿no? También de otros muchos que empezaron a hablar sobre lo mexicano, ¿no?, desde una perspectiva diferente, que aludieron precisamente a caracteres psicológicos y también de raza, ¿no?, de configuración biológica, como fue Vasconcelos. Entonces vemos que se interesa por qué, por las necesidades, y se va no tanto a atender nada más un solo aspecto, que es el económico, ¿no?, o incluso el ideal, ¿no? Lo que se pretende es que en el ideal es como un modelo, ¿no?, como bien lo dijo en la historia, un modelo que guíe a toda la humanidad hacia ese progreso que se quiere, ¿no? Entonces vemos aquí que interviene otro punto importante en la polémica, que es atender a las necesidades de la sociedad. ¿Desde dónde? Desde lo psicológico y lo biológico. Es decir, si nos vemos, si nos vamos, ¿cuántas cosas pueden entrar en este punto, en estos tres puntos, ¿no, Toño? El muralismo mexicano, cómo reivindica la imagen del indígena, ¿no? Y también cómo el muralismo mexicano, más o menos que es por estas fechas, se encarga de formar precisamente con esta idea revolucionaria de crear la imagen del mexicano. No solamente de crear, recrearla, más bien dicho, porque la configura desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, y ya para el tercer punto, el estudio de nuestro régimen de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que Lombardo Toledano había apuntado algo muy interesante, ¿no? Que en el régimen de Obregón y de Calles, y que hasta ese momento se había abogado por una, vamos a llamarlo, ¿no?, así, una política revolucionaria moderada también, ¿sí? Es decir, que no había todavía sido suficiente la revolución para hacer mella en la sociedad. Es decir, que el reparto agrario todavía no se había dado y que se va a dar hasta con Lázaro Cárdenas, ¿no? En el transcurso de Lázaro Cárdenas, que llega en ese momento precisamente de la historia, ¿no? Del 36 al 40. Y chéquense, ¿no? O sea, ¿cómo influye esto que acaba de decir Lombardo Toledano también a su intervención en los sindicatos, ¿no? Es decir, que los sindicatos o el sindicalismo mexicano ayuda a construir precisamente este régimen político, ayuda a agregarlo, ¿no? Hacia la tensión de la sociedad, ¿no? Entonces, voy a continuar leyendo. Con el propósito de iniciar ante el Estado la organización de sistemas, de instituciones o de procedimientos que mejoren las condiciones económicas y culturales de las masas, hasta la consecución de un régimen apoyado en la justicia social. Justicia social, ¿eso qué quiere decir? Podríamos estar hablando de un término que ha sido desgastado durante las décadas subsecuentes, ¿no? Que se desgastó y que cambió y se transformó el concepto de justicia social, pero todo esto el gobierno tenía que vigilar efectivamente el beneficio del pueblo y se tenía que hacer justicia a partir de este soberano que es el pueblo, y sin embargo no se hizo. Pero en la polémica de esta universidad dice que la preparatoria tiene que enfocarse en esos puntos, que los futuros integrantes de la universidad tendrían que aprender esto. Dice, de nada me sirve que el maestro Caso venga y me diga que me hable de Dios, y que del alma y del cuerpo, y que me hable de filosofías que en realidad, en la realidad, en lo material no se cumplen, dice. O sea, la gente sigue teniendo hambre. Y además, de nada me sirve que el maestro Caso repita filosofías y no me diga cómo actuar. ¿Sí? Y no me diga qué hacer. Entonces, hay una crítica también de Lombardo Toledano hacia la actitud filosófica de Caso, que era de repetición, según Lombardo, y no tanto de una filosofía original, ¿no? De hablar en palabras propias. Y entonces vamos a ver cómo Antonio Caso se defiende, porque es muy interesante esto. Dice, la universidad procurará de preferencia discutir y analizar por medio de sus profesores y alumnos los problemas que le ocupen la atención pública, y cada individuo será personalmente responsable de las opiniones que sustente. Para la realización de esta actitud solo se exigirá previamente, a juicio de la academia de profesores y alumnos respectiva, que sea idóneo intelectualmente con el conducto universitario que se trata. Esto es una encerrar todavía más la perspectiva universitaria al academicismo, ¿no? Estamos viendo el surgimiento de un academicismo, ¿no? Es decir, que todas las opiniones se quedaban dentro de la academia, eran para la academia, y que tenía que caer solamente en los brazos o en los hombros de aquellos que pretendían discurrirlas o analizarlas. Y eso es lo que es reflexión. Hago hincapié en estos puntos, ¿no, Toño? Análisis y discusión, pero solo dentro de la universidad. Es decir, que la universidad se iba a quedar como, pues, a lo mejor la conocemos hasta ahora, en gran parte de la sociedad que pasó, o de los integrantes de la sociedad que pasaron por las universidades, nos las vivimos muy bien en la universidad, porque se discutían cosas y carácter, y había discusiones a lo mejor que nunca antes habíamos visto dentro de la universidad, e incluso ni siquiera se discutían de manera tal. Más bien dicho, bajo un sistema, ¿no? Un debate muy estructurado, una ponencia, y hay preguntas y respuestas, y esa discusión en realidad no llevaba a nada, ¿no? Se queda ahí y no traspasa los muros de la universidad. Entonces, que se puede acalorar a lo mejor entre los estudiantes, pero no fuera de ellos, ¿no? Entonces, lo que Caso decía era, la universidad, pues, esa es su función, discutir las ideas. Y del otro lado, Lombardo Toledano decía, no, es que no hay que discutir, hay que analizar para poder actuar en la sociedad. Y, interesante, ¿no? Aquí vemos una perspectiva, yo quiero decir, de la verdad progresiva por lado de Caso, ¿no? Que dirige y que trata de conservar el orden. Y por el otro lado, una verdad que se va construyendo y que orienta hacia dónde, hacia la revolución, hacia la reconfiguración del orden, ¿sí? Y este cuarto punto es sumamente interesante, porque luego Antonio Caso va a ser caso omiso del quinto y se enfoca en el sexto, ¿no? Nada más. Y pero ¿por qué? O sea, porque, o sea, Antonio Caso, hay que entender, su filosofía era una filosofía, como bien lo dijo Toño, que venía de un espiritualismo que buscaba efectivamente la reconciliación en el orden, ¿no? En el orden establecido y en las ideas, pero prácticamente él ya había pasado por ese proceso, ¿no? En el que ya no era un joven, ya era consolidado como un maestro catedrático y sobre todo muy, muy reconocido. Incluso a mí me llama la atención un aspecto importante, porque él hace un archivo que le acabo de mandar a Toño, hace un viaje, ¿no? De 1921 hacia Sudamérica, y ahí él aboga porque el gobierno de Obregón, es mandado por Obregón, es revolucionario, y lo que se está haciendo en México efectivamente tiene que ver con lo revolucionario. A lo mejor él hace unos tintes tibios ahí del marxismo, dice, lo que estamos haciendo en México es revolucionario, estamos basándonos en la caridad comunitaria. Eso quiere decir que efectivamente el marxismo, no, este lado del materialismo, dice, no solamente es este un materialismo que busca lo individual, sino lo comunitario. Y lo comunitario se ve efectivo en la caridad, en el amor hacia el prójimo. Entonces, en el amor hacia todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo cambia de postura Caso en este momento? Pues solamente porque está defendiendo algo, está defendiendo la universidad, una institución. Y entonces ahora vemos en la actualidad la defensa de las instituciones a partir de esto que se llama autonomía y que también Antonio Caso está defendiendo, ¿no? La autonomía de las instituciones, ¿sí? Y Lombardo Toledano lo que buscaba es que esas instituciones fueran activas, ¿no? Que la universidad se dirigiera al pueblo mismo. Pero, Toño, Roberto, ¿ustedes qué piensan? Pues sigo con lo mismo, la misma, bueno, ahorita de lo que estoy escuchando es algo que casualmente en las últimas semanas, o sea, es que he estado escuchando mucho las mañaneras, ¿no? Y es que es el único lugar a donde hay esta, ¿cómo lo podríamos llamar? Este enfoque histórico, filosófico, que en otros lados no he visto, ¿no? Excepción de aquí, ¿no? Porque aquí los escucho a ustedes. Pero en otros lados se van más por la parte académica, más por la cuestión. O sea, todo lo que ahorita se está describiendo acá, ahora entiendo en por qué, ¿no? Algunos solamente se quedan citando y otros hablamos a partir de nuestras creencias, ¿no? Y lo ideal sería conjuntar eso más las experiencias y todo lo demás, ¿no? Pero dentro de todo lo que he estado escuchando, algo que ha mencionado mucho López Obrador es, esto va hacia los jóvenes. Esto que ahorita estamos viendo, bueno, que estamos viendo y escuchando, va dirigido hacia una etapa de la vida en la que se va construyendo la identidad. Se va construyendo mucho de lo que vamos a hacer. Como ahorita mencionabas, Toño, los que estaban en la escuela preparatoria no se imaginaban la responsabilidad que iban a tener saliendo de allí, ¿no? Todo lo que a lo que se iban a enfrentar y lo que iban a construir a partir de. Entonces, esa postura casi no la vemos en la actualidad. La vemos hacia lo que vamos a servir, entre comillas, hacia el capital, el que pone el capital, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la postura es, tú vas a trabajar después de la universidad y vas a tener un mejor ingreso. Un pensamiento de hace 30 años, ¿no? Sin embargo, en la actualidad estamos viendo que muchos, o no ejercen lo que estudiaron o lo transforman en algo diferente, ¿no? O sea, es decir, que a partir de lo que estudiaron es un complemento de lo que terminan después siendo, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, aquí vemos cómo esta discusión, esta polémica se sigue dando en la actualidad, pero diría Jung, desde una cuestión quizás de inconsciente colectivo, es decir, como esto ya se había discutido, pero no lo sabemos en la actualidad, como ya estaba en algún momento comenzado el proceso de construcción, hoy lo tenemos en la conducta y ni siquiera sabemos el por qué, ¿no? Pero está ahí, está de alguna u otra manera en nuestro subconsciente, diría este cuate freudiano, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que de alguna u otra manera el recordar, como lo que estamos intentando o estoy escuchando ahorita con ustedes, el recordar estas discusiones, estas polémicas, hacen que comencemos a decir, ah, con razón, ah, ahora entiendo por qué las universidades se, por ejemplo, hablando de la autonomía, ¿no? ¿Cómo es que lo utilizan como escudo, pero... Ya viendo esto, pues no tiene mucho fundamento, ¿no? Tendrían que comenzar a tener argumentos ya actuales para creerles que sí, son autónomos, ¿no? Y cuáles ya son sus intereses. Y entonces ahí comenzar este proceso de crítica que nos hace mucha falta, ¿no? Pero muchos, y con ello quiero cerrar mi comentario, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la secundaria o preparatoria, que en esos años me acuerdo que nos quitaron algunas materias importantes, o inclusive en el lenguaje colectivo se que llegó a pensar o se creía que no eran importantes como la filosofía, la historia, la cívica y ética, porque inclusive las querían quitar. Les hablo de por ahí de los 2000, en la época de qué será de Fox, más o menos. Quizás finales de Zedillo, Fox, y todavía se acrecentó aún más con Calderón, como que querían quitar, no sé, o se veía de manera despectiva estas materias. Pues ahorita, con lo que he estado escuchándolos y con lo que hemos discutido aquí en México, Largo de los Mil Frutos, pues ahora entiendo por qué querían quitar eso, ¿no? Porque, pues, si uno no, ahora sí como sonará cliché, ¿no? Si uno no conoce la historia, si uno no, por ejemplo, en una persona, si uno omite o olvida o ignora lo que uno ha hecho, pues tiende a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de esto y que, bueno, pues ahorita ya entiendo por qué López Obrador dice todo el tiempo, esto va para los jóvenes, esto va para los jóvenes, porque ya no hay memoria, ya no hay historia, porque incluso hasta la fecha yo sigo escuchando a muchos jóvenes que dicen, ajá, ¿y eso qué? Ah, pues eso es parte de tu proceso, de parte de tu construcción, y debería de ser todavía con mayor auge en la adolescencia, o sea, en esta parte secundaria, preparatoria, donde más se tendría que enfocar. Y quizás ahora, digo, porque yo he escuchado a muchos adultos, y lo pongo entre comillas, que aunque andamos por ahí de los 30, que dicen, yo a los 18 yo no sabía qué carrera elegir, es que es muy difícil, a los 18 saber qué hacer con mi vida. Pues ahorita estamos viendo que desde la preparatoria, o sea, todavía eran adolescentes, ya se les estaba dando una perspectiva para empezar a discutir, todavía siendo adolescentes, ¿no? Entonces ya no es pretexto, pero ¿por qué? Porque esta parte de la educación se enfocó más hacia ¿para qué sirves? Ah, ¿para qué piensas o cómo es lo que piensas, ¿no? Por eso ahorita me da cierto ruido, por ejemplo, el lema de la UAP, ¿no? De piensa bien para vivir mejor, pero en realidad pues no nos están formando en su mayoría para pensar, a excepción de algunas carreras, sino para pues desarrollar técnicas, desarrollar pues no sé, citar nada más, repetir y llegar al lugar y hacer lo mismo de siempre, no sé. Y algunos que quizás ya traigan esta iniciativa propia, bueno, destacan, pero desafortunadamente se encuentran con organizaciones o instituciones que pues lo que estamos viendo, ¿no? Tienen esta postura de o limitar o pues de alguna manera hacer a un lado a quienes piensan distinto, ¿no? Y es lo que vemos en muchos lados. Es que no me quisieron en el trabajo porque pensaba distinto y me corrieron. Bueno, porque ahorita la percepción es, pues, tienes que obedecer, ¿no? Por ahí decían que es la nueva forma de lo laboral en este caso es la nueva forma, ¿no? Ahí se me fue ahorita el concepto, pero de mantenernos, digamos, sometidos. Y ahorita la percepción es de no, tiene que ser algo totalmente diferente. Y hay que conocer estas posturas porque esto nos daría pie a discutir qué está pasando en las universidades, ¿no? Y que de verdad tenga consecuencias lo que hacen los universitarios, porque como bien dicen, pareciera que la libertad está dentro de la universidad, pero esa se termina saliendo de allí y no, es cuando más se tendría que poner en práctica, ¿no? Pero pues bueno, no, saliendo nos limitan, ¿por qué? Porque si no, no tenemos trabajo, ¿no? Por lo menos eso es lo que se percibe hoy en día. Con eso termino mi comentario. Pues ya vamos acercándonos al final del programa y quiero señalar algo que pues derivo de lo que se ha planteado aquí y que tiene que ver con la cultura, que hoy se identifica como cultura mexicana. Hoy, pero tuvo un origen. Y me estoy refiriendo a la cultura mexicana vinculada a la música. En ese entonces, lo que circulaba por los medios que existían, que no eran como los que existen ahora, ¿sí? La música que imperaba pues, era el del corrido, el corrido revolucionario, y superado por las canciones rancheras. Y en su etapa incipiente, pero ya con una dinámica e inercia poderosa, el mariachi. O sea, se empiezan a tomar decisiones desde el Estado para poder hacer lo que se estaba intentando en el mundo académico, pero con muchas dificultades. Dotar de un pensamiento que permitiera construir la identidad que nos hacía falta. Entonces, ¿qué se hace? Pues a través de la cultura y a través de la música. Entonces, pensar la génesis de nuestra identidad a través de las orejas sería muy buen proyecto de investigación. A ver, ¿cómo es que? Porque muchas veces pensamos las cosas a través de los ojos. La epistemología es a través de los ojos. No he encontrado una epistemología que sea a través del olfato, por ejemplo, o del gusto. Y sería bueno intentar, bueno, ¿cómo se construiría una epistemología a través del oído? Porque así nos fuimos construyendo. Y después por la vista, como lo decía Gonzalo, el muralismo. Entonces, ya era la percepción del oído y la percepción de la vista que se convirtió después en la percepción de olfatos, de gusto, ¿a través de qué? De la comida. Y empieza a surgir esta posibilidad de lo que hoy denominamos comida mexicana, que es una comida mestiza. Está llena de sabores de todos lados. Y las chalupas, decimos, hasta identidades regionales. Chalupas es poblana. Bueno, ¿de poblano qué tiene? El maíz, pues no es poblano. Las salsas no son poblanas. La cebolla no es... O sea, ¿qué cosa es eso? Entonces, hemos construido a través de la historia, y aquí quiero... Nada más me comentarlo, porque... que es a través de las percepciones olfativas, visuales, auditivas, gustativas, táctiles, que hemos estado construyendo nuestra identidad. Y a veces acompañadas por concepciones, sistemas conceptuales. Pero es una hipótesis que voy a soltar. Creo que esa intelectualidad siempre ha ido a la saga de las experiencias populares, que tienen que ver con los cinco sentidos. O sea, es una identidad mundana la nuestra. Y tratamos de darle soporte intelectual, pero básicamente es mundana. La identidad religiosa la vemos de las ferias que hay afuera de los templos. Vamos a los juegos mecánicos, vamos a comer chalupas. Ay, después metemos al templo y nos echamos una oración. Pero la identidad es la fiesta. Y la fiesta de los sentidos. En fin, esta es, vuelvo a repetir, una hipótesis que he podido derivar de todos los planteamientos que se han hecho aquí y que pues podría ser muy interesante en términos filosóficos hacer trabajos de investigación tomando por cada una de las de los sentidos de la percepción, sin tomar en cuenta los ojos, porque de esos abunda, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Yo tengo experiencias únicas, como también a través del tacto, ¿no? ¿Quién no se acuerda de ciertos tocamientos que fueron definitivos en la vida, ¿no? Y lo sigue uno recordando, ¿sí? No, quiero mencionar qué tipo de actos, pero están relacionados con el erotismo, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, erotismo es un concepto y hasta filosófico, pero la experiencia erótica, que dicen que es intelectual, pues remata muy bien con lo sensorial, ¿no? En fin, vuelvo a decir, son cosas que se me vinieron a la mente después de estas intervenciones, que al principio no hubiera pensado, que en llegar a esta hipótesis, es a través de la discusión, de este diálogo pequeño, porque apenas 2 horas, que ya se nos están ocurriendo cosas, ¿no? Y eso es bastante productivo. Bueno, dejo el resto del tiempo a mis compañeros. Toño, nada más para ya terminar a lo mejor con la polémica, los últimos 2 puntos se refieren a la estructura ya meramente académica, ¿no? ¿Cómo se va a hacer la investigación, ¿no? Incluso cómo los profesionales se iban a dar los méritos, ¿no? ¿Cómo se llama? El grado, ¿no? A los universitarios y a los licenciados y el servicio social, ¿no? Que empieza aquí, precisamente. ¿Cómo durante un año se tiene que hacer servicio social? Aquí se marca en la polémica y termina, ¿no? Antonio Caso diciendo, bueno, está bien, pero cada alumno debe de elegir por lo menos a su director de tesis. Muy similar a lo que vemos en la actualidad. Pero no para, a lo mejor, aminorar estos puntos, pero sí recalcar lo siguiente. Esta polémica derivó en lo siguiente. En la transformación, o en la primera reforma al artículo 3º constitucional, ¿sí? Que decía la educación que el Estado brinda deberá de tener sentido socialista comunista, ¿no? Entonces, ahí esa es la principal aporte de esta polémica, desde esa perspectiva, pero desde el otro lado, Manuel Gómez Morín queda como rector de la universidad a partir de la toma de los católicos, ¿no? De la universidad, y entonces empieza una nueva era de la universidad y empieza la autonomía que ya había en 1929, se había hecho los trámites para que se llevara a cabo, pero no. no se había dado hasta 1933, es cuando se toma los católicos el poder de la universidad, y empieza una serie de parte del Estado, le quitan el recurso, ¿no? O sea, pues si vas a ser autónoma, te quedas como autónoma, le quitan el recurso y empiezan entonces los profesores a dar cátedra y entre ellos hacer prácticamente obtener recursos de por fuera. Y luego Lázaro Cárdenas les regresa otra vez el, ¿cómo se llama? El recurso público, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Aún así todavía había polémica sobre cuál era la posición del filósofo, del intelectual dentro de la política mexicana. Llega Leopoldo Zea y José Gauss a establecer que el filósofo era el que se tenía que quedar dentro de la cátedra y solamente ahí, ¿no? Que su bastión iba a ser ahí en la universidad, su lugar, su trinchera de la guerra iba a ser ahí en la cátedra, ¿no? Y que lo único que tenía que hacer es no formar parte de la política. Y más bien dicho, se lo estaban diciendo a Vasconcelos, ¿no? Y que Vasconcelos siempre estuvo al pie del cañón dentro de la política mexicana. Y entonces desde ahí vemos cómo los filósofos se van alejando un poco más del panorama político de México. Y se dedican a hacer filosofías, ahora sí, con una filosofía que viene de Alemania, de Ortega y Gasset, ¿no? En este tipo de publicaciones de la revista de... No me acuerdo cómo se llama la revista de Ortega y Gasset, pero llega a México y entonces todas las publicaciones Heidegger, Husserl, llegan y se van haciendo la filosofía un poco más encaminada hacia precisamente los aspectos más filosóficos, catedráticos de la universidad. Y vemos a lo mejor sale por ahí el grupo Hiperión, pero los pocos destellos de filosofía que siguen de ahí, o los muchos destellos, porque son muy, muy, muy ricos, ya no se dirigen tanto a lo político, como sí lo va a hacer a lo mejor Emilio Uranga, ¿no? Emilio Uranga, que es prácticamente el ideario del PRI durante el movimiento del 68, y vemos movimientos que tratan de reivindicar el movimiento del 68 a la postura marxista, ¿no? Y luego llegamos hasta este punto, ¿no? Donde yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con los universitarios? ¿Por qué somos tan apagados? Y es que seguimos polemizando sobre esto, ¿no? Sobre cuál es el papel de la universidad, si en la cátedra nada más, o tenemos que salir a la sociedad a dar nuestros servicios, o sea, tenemos que hacer un cambio en la sociedad. Ese pensar bien para vivir mejor no hace un cambio social, ¿no? Y ese por mi raza hablará el espíritu se ha quedado muy lejos de la cuestión de la sociedad también. Entonces nos replantea otra vez a los jóvenes, a los universitarios, cuál es nuestra posición, ¿no? No hacemos, si hacemos algo por la sociedad, ¿qué contribuimos? O sea, se ha hablado mucho durante los últimos años de que los estudiantes se tienen que dedicar a estudiar y se acabó. Pero ¿qué parte de la sociedad, a qué contribuyen a la sociedad? ¿Son un gasto? ¿Son una inversión? ¿Qué es lo que dejan a la sociedad? La cultura se queda en las universidades, sale de las universidades. En realidad se contribuye. Yo veo, por ahí salió una noticia, ¿no? De una mochila del migrante, y veo que cada vez se está perdiendo más dentro de las instituciones privadas igual, ¿no? Ese quehacer hacia la sociedad, ¿no? Estamos desorientados, la universidad no está sirviendo para hacer esa labor que nos decía Lombardo Toledano, José Vasconcelos, incluso hasta Caso, ¿no? Que decía, sí, hay que preconizar el humanismo, ¿no? La humanidad. No sé si estemos siendo humanizados, sino solamente tachados como mano de obra barata, o tal vez como, ya vamos a ponerlos como los futuros godines de la sociedad, ¿no? Entonces, incluso sin mi trabajo vamos a tener. ¿A qué nos ayuda la universidad? Ese es algo que nos tendríamos que replantear, ¿no? En la actualidad, y también polemizar, ¿no? Si lo que queremos es una universidad que contribuya a la sociedad, o que siga formando lo que ha formado durante los últimos años, este capital humano que es sumamente atractivo para las empresas, ¿no? Roberto. Pues ya para despedirnos, solamente diría yo una pequeña frase. Pues acá hay un tema para investigación, ¿no? Y estamos en una etapa pertinente donde esto se puede usar para contrastar lo que había en ese entonces, esa discusión, y lo que se necesita ahora, donde hay una crisis enorme en las universidades, ¿no? Y pues los que están dentro de las universidades utilizando este espacio de libertad o aparente libertad, ¿no? Pues ojalá alguien lo vea, le nazca la chispita y diga, a ver, ¿qué propongo distinto para las universidades, ¿no? Porque pues ya van a ser 100 años y no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si alguien por ahí se anima. Con eso cerraría. Bueno, mientras todo esto ocurrió, de las universidades públicas se fueron construyendo estructuras burocráticas, administrativas, corruptas. Y los universitarios, a veces viéndose a sí mismos como parte de una institución, simplemente se concentran en lo académico. Y entonces hacen reformas curriculares, pero se fija muy poco en cómo está construida la estructura de poder y político de la universidad, la rectoría, el consejo universitario y demás autoridades que, pues, por lo menos en lo que yo conozco, son estructuras corruptas y delincuenciales incluso, ¿eh? Y nadie habla de una reforma de este tipo, porque consideran que es poca cosa. Bueno, esta invasión o esta toma de las universidades a través de su estructura político-administrativa, pues comenzó a partir precisamente de la postura de grupos políticos que se deshicieron de algunos profesores como Lombardo Toledano para quedarse con el botín de las universidades. Y bueno, nada más lo dejo así porque ya estamos a punto de irnos. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes, bueno, durante este mes va a ser los martes y viernes, solamente por este mes y el primer lunes de julio. Y recuerden, tienen con nosotros una cita el próximo viernes. Hasta entonces.